Estamos en comunicación ahora con el presidente democrático de Honduras, Manuel Zelaya. Buen día, presidente Zelaya. Ernesto Tenemon lo saluda desde Buenos Aires. Sí, muy buenos días. ¿Dónde está exactamente usted en este momento? En una de las poblaciones de Nicaragua, ya caminando para Honduras, al vencimiento del plazo de las 72 horas pedido por el mediador. Esperamos estar en la frontera con Honduras. También tenemos en este sentido bastante comunicación con Costa Rica y con los demás países de la OEA, incluyendo el secretario de Insulza. ¿Cuándo imagina usted que va a estar entrando a Honduras? Bueno, esa es una información que tenemos reservada, pero sí en los próximos días. Si usted tuviera que imaginar cómo va a ser ese reingreso a Honduras, ¿qué imagina? No me imagino nada, yo no tengo imaginación para eso. Solo estamos organizándonos y programando ese momento, estamos haciéndolo ya con la gente, con el pueblo, con los dirigentes, con los líderes y con todos los demás. Porque usted en alguna declaración dijo que imaginaba un regreso apoteósico. Bueno, expresiones eminentemente emotivas. La verdad es que esa es una actividad, una acción que tiene que ver con mis derechos como ciudadano. No puedo renunciar al hecho de ser hondureño, de tener mi familia, de tener un mandato y una orden de mi pueblo, que es la que yo ejecuto simplemente como mandatario que soy del pueblo, pero sí estamos en ese proceso. Presidente, ¿usted me podría contar o contarle a nuestra audiencia cómo fue esa noche en la que lo desalojaron del poder? Fue una madrugada, exactamente a las 5:20 de la mañana. Entraron las fuerzas militares disparando, rompiendo puertas, dieron más de 150 disparos en los portones. Yo estaba en ropa de pijama y así tuve que salir. Fui amenazado directamente con los rifles, encañonándome, hasta que me sacaron a Costa Rica en los siguientes 45 minutos. ¿Esto fue en la casa de gobierno o en su domicilio particular? En mi casa particular, y ahí estaba mi hija en otra de las habitaciones, y que también tuvo que refugiarse ante la agresividad y la brutalidad con que entraron a mi habitación a las 5:20 de la mañana en una forma ilegítima. Yo no tengo ninguna demanda, ningún proceso, no había existido ningún requerimiento judicial ni fiscal contra mí, sino que era simplemente un golpe de Estado perpetuado por las Fuerzas Armadas y con la dirección de grupos económicos y políticos. ¿Usted habló, pudo dialogar con el jefe del operativo? Sí, hice reclamos, como es lógico, como presidente, como ciudadano. Yo soy el comandante general de las Fuerzas Armadas y en Honduras el comandante general de las Fuerzas Armadas lo elige el pueblo cuando elige el presidente. Entonces ellos son subalternos. En ese caso sí reclamé, pero lógicamente ellos andaban con capuchas, daban cubierta la cara, andaban vestidos de combate y era una agresividad monstruosa. Pues nunca se había visto en ningún golpe de Estado anteriormente en el país, se había visto tal agresividad, ni siquiera en el siglo XX, que fue tan violento. Ahora, ¿el jefe de las Fuerzas Armadas en algún momento le dijo a usted que él tenía orden de matarlo? He hablado con él varias veces después del golpe de Estado. He hablado con él por teléfono y él más bien manifiesta lo contrario, que los que estaban promoviendo el golpe, él le llama mis adversarios, así le llama él. Mis adversarios que estaban promoviendo el golpe, lo que ellos deseaban era que fuera liquidado en la captura. Ajá. Y que fuera liquidado por grupos civiles. Civiles, me entiendo yo, de apariencia civil, pero que fueran realmente policías o militares vestidos de civiles. Pero dice él, esas son palabras de él, que él se opuso a ese magnicidio que se quería cometer y que precisamente por eso me sacaron a la fuerza de Honduras para supuesta protección de mi vida. Después ha manifestado que el hecho de capturarme, porque había también en ese sentido la posibilidad de capturarme y meterme a una cárcel, a un cuartel, ellos lo evitaron también porque tenían un derramamiento de sangre. El pueblo iría a sacarme en cualquier lugar donde yo estuviera, correcto. Entonces, en ese sentido, también la muerte iba a significar un drama, una tragedia para el país, que ellos no quisieron asumirla. Creo que escogieron el camino donde ellos salieran menos afectados, que era sacarme a la fuerza para Costa Rica y perpetuar ya un golpe de Estado, porque el golpe empieza a caminar después de que me sacan a mí. Después de que me sacan, empiezan a hacer documentos, papeles, reúnen al Congreso para una sustitución del presidente, y hacen todo lo que han hecho los golpistas a través de la historia, tratar de legitimar un hecho de fuerza y un acto de violencia. Presidente Zelaya, lo que nosotros estamos acostumbrados en América Latina, también en nuestro país, durante el siglo XX, era golpes de estados tradicionales donde los militares intervenían y anulaban todos los resortes de la democracia, de la Corte Suprema, el Parlamento, todo, dejaba de existir el gobierno democrático. En este caso, sin embargo, una parte importante de los poderes elegidos por el pueblo decidieron plegarse al golpe de Estado, ratificarlo y defenderlo. ¿En qué falló usted para aparecer más aislado que otros presidentes latinoamericanos y que haya habido por lo menos un sector poderoso de la clase política que haya decidido destituirlo de esta manera? Acuérdese que todo esto tiene motivaciones, pues, o sea, no, esto no sale de una forma espiritual, sino de intereses que se juegan en un país. Siempre el que defienda a los obreros que cargan con las burguesías, con los aparatos de ciertas élites económicas, con las burócratas, siempre los obreros que cargan son sobre sus espaldas. Este tipo de clases políticas y económicas, el que defienda a estos sectores obreros, siempre tendrá el rechazo de estas clases económicas y políticas. Y ahora unidas con los militares, pues. Pensamos que los militares habían sido ya sujetos a las organizaciones civiles, pero ellos siguen siendo un Estado dentro de otro Estado. Y hay que tener mucho cuidado en lo que va a venir ahora en Latinoamérica, porque si el Estado militar vuelve a resurgir en Latinoamérica, entonces todos los presidentes tendrán que dormir vestidos y con las maletas hechas, porque estos señores realmente en muy pocas veces han hecho defensa del pueblo. Lo más que hacen es defender a las clases gobernantes, a las clases dominantes, y siempre se han prestado para eso. Los obreros y los trabajadores, en nuestra sociedad es un delito defenderlos, porque son las clases populares, y esto es lo que yo hice en 3 años de mi gobierno. Y por eso, lógicamente, había una reacción en contra de mi mandato, porque le subía el salario a los trabajadores, porque estábamos en una lucha porque las trabajadoras domésticas estuvieran afiliadas al Seguro Social, porque estábamos impulsando procesos de reforma agraria para darle crédito a los campesinos. Todas esas cosas constituyen un delito en el modelo neoliberal. Y lógicamente tienen como resultado una oposición al mandato en este sentido de su servidor. El detonante del golpe fue una encuesta de opinión pública que la estamos desarrollando con las clases populares, con los campesinos, con las indígenas. No estaban incorporadas las élites políticas en él, sí las bases políticas. Las bases políticas del Partido Liberal y de la UDE sí estaban incorporadas, y de algunos nacionalistas también. Sin embargo, las cúpulas políticas sintieron un atentado que estuviera desarrollando un proceso político sin esas cúpulas de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que manipulan la Corte de Justicia, ellos nombran magistrados, nombran jueces, nombran al fiscal. Entonces no es extraño que estos comisionados nombrados por el Congreso Nacional también se unieran al golpe y se convirtieran realmente en golpistas o en personas que han usurpado la soberanía popular. Presidente, ¿cuál es el rol de la prensa en este proceso? Yo había iniciado un pequeño canal del gobierno, pero el 99% es empresa privada. Y de ese 99%, el 85% son grandes empresas. Sus propietarios son dueños de grandes empresas, entonces responden a los procesos económicos y no a los procesos sociales. Ellos han calificado a Honduras como un feudo, como una hacienda muy productiva para hacer dinero en energía, en telecomunicaciones, en sistemas financieros, y defienden, lógicamente, los principios del Estado burgués, y en este sentido rechazan todo tipo de conquistas sociales, y cuando un presidente se apega a estos principios sociales, o es derrocado, o otras cosas más graves pueden suceder en el camino.